El número que usted marca aún sigue ocupado. Siempre que llamo suena ocupado. Hace dos horas que estoy hablando, no puedo más. ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Sí, oír, quiero tu voz. Suena ocupado. Hace dos horas que estoy hablando, no puedo más.